Buenas tardes o cuando quiera que nos escuches a través de internet. Esto es El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien a través del podcast y el streaming en radiotopo.org. Con pequeños problemas ahora mismo, pues bueno, pues puede que escuches con muchas interrupciones la radio, pero la semana que viene esperamos que todo funcione normalmente. Si nos escuchas por internet, todo irá bien, y sobre todo si nos escuchas en diferido a través de nuestro podcast. Por cierto, hablando de podcast, no solo aquí nos emitimos, sino que también, pues bueno, hay toda una serie de puntos en el estado y más allá donde suena esta tu emisora libre de una u otra manera. Un saludo para ellos y ellas. Y en el programa de hoy vamos a comenzar con unos obituarios, la muerte de dos personas relacionadas con la lucha social. Una es el exsecretario general de la CNT, García Rúa, y la otra es el Iñaki García Coch, un luchador por la defensa de la tierra. Y bueno, uno de los ecologistas que fue a la cárcel por intentar parar la construcción del pantano de Itoiz, un pantano que además luego se demostró que, aparte de que era prácticamente todo lo que se hizo fue ilegal, pues tuvo mucho que ver con el pelotazo la corrupción. Y también hablaremos de otra persona no tan positiva, desde luego, que es Mario Suárez, una persona de la que se han escrito elogios fúnebres alucinantes, y para nosotros y nosotras fue lo esencial, alguien que luchó tenazmente para la liquidación de cualquier esperanza que tenía la gente, la población, después de la revolución de los claveles. Pues un hombre que puso todas las trabas posibles y por haber para que la justicia, la libertad llegase al pueblo portugués en este caso. Seguiremos con un breve de Antifa y la celebración de la toma de Granada, en Granada lógicamente. Seguiremos con represión, acoso a personas sin recursos por parte de la policía municipal en Zaragoza. Piden 2 años y medio de prisión por hacer chistes de Carrero Blanco, que cualquiera de nosotros nosotras tendríamos la cadena perpetua de la de chistes de Carrero Blanco que hemos contado y cantado, vamos. Seguimos con el tercer aniversario de la lucha del barrio burgalés de Gamonal, nivel de alerta cuatro, igual aumento de gastos en la policía y devoluciones en caliente. En cuanto a antimilitarismo, defensa amenaza con expropiar las Bardenas, la primera de Cospedal en la frente, y aumentos del gasto militar y la venta de armas. En cuanto a ecología, volveremos a hablar de Yesa, como no, y también un poco de la central nuclear de Cofrentes. Y solidaridad con refugiados y pueblo palestino. En cuanto a internacional, huelga de hambre de algunos activistas puertorriqueños para la excarcelación de Óscar López Rivera, que llevan nada más y nada menos que 35 años en una cárcel puertorriqueña. Y tengo una convocatoria que es para el día 21 de enero, ya os hablaremos la semana que viene explicándonos más. Se trata de una jornada narcofeminista que va a tener lugar el 21 de enero con todas las actividades que tendrán lugar en el Centro Social Anarquista de la Revuelta, excepto el taller de autoobservación, que será en la Vía Láctea. Capital, las cosas libertarias que estilan del cielo, barrio verde, donde se escucha el canto del topo. Oye, ser humano, habitas en la tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que descubre el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! A los 13 años pintaba hoces y martillos por las paredes, porque su padre era comunista de izquierda, comunista radical. Se llamaron trotskistas, pero no eran verdaderamente trotskistas, eran los que crearon después, en 1935, el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Mi padre era también de la CNT, era, no, como pertenecía a un partido, tenía un pensamiento político, no podía tener cargos, pero toda la CNT asturiana confió en él, y él siempre dijo que para él primero era el sindicato y luego el partido. Y esta voz que escuchabais era pues la voz de García Rúa contando su vida. Pues sí, una vida larga y difícil también, ya que José Luis García Rúa nació en Gijón el 31 de agosto del año 23 y tuvo que marcharse al exilio en el año 39. Estuvo en una colonia de jóvenes en los campos de concentración de Argelers y de Barcarés. Luego regresó a Gijón, donde trabajó en diferentes fábricas, etcétera. Retomó los estudios y, bueno, comenzó la carrera de filosofía y letras en lenguas clásicas y llegó a ser catedrático de filosofía en la Universidad de Granada, aunque su pasión siempre fueron las lenguas clásicas. Curioso, porque hay muchos anarquistas profesores de lenguas clásicas, cosa que llama la atención. Bueno, pues fue durante bastantes años secretario general de la CNT, del periódico CNT y también de la IT. Era un cenetista ortodoxo, por así llamarlo, pero una persona pues que dedicó su vida a la lucha y a la cultura como parte de esta lucha, y pues también tuvo palos muy importantes, como fue la muerte de su hijo Emilio García Wittmann y de su compañera de toda la vida al poco tiempo, y pues esto a partir de entonces la verdad lo dejó bastante bastante tocado. Decir que su charla sobre la transición en unas jornadas libertarias de hace muchísimos años en la universidad que organizaron estudiantes anarquistas, yo creo que es la mejor charla sobre la transición que he escuchado en mi vida. Y bueno, era un orador excelente y un conocedor de la historia, sobre todo del último tramo del siglo XX, pues muy exhaustivo, ya que lo vivió en sus propias carnes. De aquí le mandamos a la CNT nuestro más sentido pésame y, como siempre decimos, compañero, que la tierra te sea leve. Y más duras vendrán, es como se puede traducir esto de Day Harder They Come, y dura es la muerte del compañero García Koch. Dura, si cabe, que la de García Rúa, porque García Rúa era una persona ya muy mayor, y Iñaki García Koch nos ha dejado, con solo 53 años, ha dejado también hijos pequeños y a mucha gente muy triste, como es nuestro caso. Es una de las personas que paralizaron la creación del Pantano Itoiz, pero fue mucho más que eso. Fue una buenísima persona, un gran luchador y ha dejado mucha tristeza, pero también mucho respeto entre la gente que lo conocía. Un hombre que ecologista y defensor de la tierra en el sentido amplio de la palabra, no solo como vasco, sino como ser humano que puebla este planeta. Pues también damos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos y sobre todo pues al movimiento ecologista, que ha perdido a uno de sus mejores activistas. Decir también que la cárcel lo dejó bastante tocado en cuanto a su salud, y de hecho de lo que ha muerto es de un ataque hepático y cardíaco fruto de esta estancia en la cárcel y del régimen FIES al que fue sometido. Pues Iñaki, que también la tierra te sea leve, y sobre todo a ti, que ya tus cenizas ya están volando libres en la tierra que tanto defendiste. Tu amor por las montañas, por el cielo, por los ríos y por la naturaleza salvaje, pues no se va a quedar en esta generación, sino que afortunadamente vamos a hacer que la memoria de estos luchadores pues llegue a generaciones siguientes, como es el caso de muchos de nuestros, pues de las personas que nos estarán oyendo en estos momentos. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Aterriza en Radio Topo, 101.8 de la FM. Pues ahora vamos a hacer una descripción de otra persona que ha muerto, con la que pues no tenemos nada que ver y por la que no sentimos ninguna pena, obviamente, ni ningún tipo de afinidad. Es Mario Suárez, del que se han escrito grandes cosas, como el defensor de Portugal, el que ha llevado a Portugal a la modernidad, etcétera. Pues Mario Suárez debe ser recordado como uno de los más encarnizados oponentes al triunfo de la Revolución de los Claveles en el 25 de abril de 1974, junto con Vasco González y Álvaro Cunal. La conquista de la libertad política no llevó los cambios económicos, sociales y culturales que esperaban los portugueses, como tampoco lo trajeron aquí la muerte de Franco, sino que Portugal, lo mismo que España, tenía que ser llevado a espacios más capitalistas y transnacionales, con la entrada de la Comunidad Económica Europea y en la OTAN, pues exactamente igual que el Estado español. Hizo suyas las palabras de orden más reaccionarias, fue portavoz del más peligroso zafio y fanático anticomunismo, y conspiró para que el pueblo portugués no llegase a las cumbres que había soñado. y dio cobertura y justificación política a la ofensiva terrorista de la extrema derecha que llevó al golpe de Estado del 25 de noviembre de 1975, que estuvo a punto de desencadenar una guerra civil. Mario Soares asumió como primer ministro la tarea de destruir y revertir desde el gobierno los cambios desencadenados por la revolución, la reforma agraria y los derechos de los trabajadores, de las ciudadanas y de las poblaciones. En fin, un hombre de Estado de los que dejan huella, como en su caso aquí Suárez o Felipe González, y que pues que fue precisamente también junto con estos dos los garantes de que la península ibérica no se iba a pasar de la rosca, sino que íbamos a acabar siendo una democracia a la europea y a pertenecer a la OTAN y a cualquier y a todas las instituciones occidentales. Vamos, los liquidadores desde la izquierda de cualquier pensamiento mínimamente transformador. ¿Sabía usted que hay muchas formas de dormirse? A mí, Plin, yo duermo en Picolín. Picolín, el famoso colchón de muelles. Picolín, el colchón de sus sueños. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. Money, money y picolín, dinero y la celebérrima fábrica de colchones. Que bueno, pues que está metida ahora en un pelotazo la familia Solans, una de estas, dicen las malas lenguas, que hay 40 familias que controlan Zaragoza y en general toda la economía aragonesa. Pues bueno, la familia Solans, propietarios de Picolín, son uno de ellos. Y el outlet de Picolín, un inmenso centro comercial, se halla ahora envuelto en un recurso contencioso administrativo contra la población por parte del Ayuntamiento de Zaragoza del plan especial motivado por el proyecto de Torre Village. Un pelotazo en toda regla. Y es que la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, organizaciones de comerciantes, sindicales, ecologistas y políticas presentaron el pasado 22 de diciembre ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón un recurso contencioso administrativo contra la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Zaragoza del Plan Especial del Área de Intervención, conocido como Torre Village o Picolín, y promovido por la empresa Iberebro, sociedad anónima propietaria de los terrenos, propietaria a su vez de la familia, pues propiedad de la familia Solans, y que bueno, pues está envuelta en lo que viene a ser transformar un terreno industrial en superficie comercial y multiplicar por lo menos por 5 el precio. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get... Porque un pelotazo de esos vía recalificación de terrenos es a lo que suena que algunos grupos del Ayuntamiento de Zaragoza hallan en el camino a la familia Solans para que se embolse unos milloncejos cambiando terreno industrial por comercial. Una posibilidad que se ha tornado real en el correspondiente pleno municipal y nadie se ha despeinado. Y es que los que defienden como un ejercicio de libertad el poder comprar en un nuevo centro comercial hacen alarde de un cinismo atroz. La lucha de los pequeños comercios frente a gigantes empresariales como los que andan detrás de estos proyectos en la práctica es imposible. Son grupos ventajistas que cuentan con el favor político, que practican el dumping empresarial y que entienden la libre competencia como que no exista competencia. ¿Qué queremos decir con esto último? Que en realidad los grupos franquiciarios, los más presentes en estos espacios comerciales, simplemente se establecen en todos y compiten contra sí mismos comprando cantidades de productos inasumibles para cualquier tienda y que pueden llegar a vender hasta precio de coste o por debajo del mismo como gancho comercial. es lo que, bueno, por lo que se llama la teoría del langostino en Navidad, que tú pones un producto muy barato y los demás, pues bueno, ya los dejas al precio que te da la gana, que para eso te has comido el mercado. Y algunos grupos del Ayuntamiento de Zaragoza han demostrado tener nula vergüenza dedicándose al equilibrismo político. Caso del PSOE y un supuesto plan complementario en el que también se aprueba la gran superficie. Este caso viene porque, como ya se ha advertido, el plan urdido para que, y por eso se ha presentado el correspondiente contencioso administrativo, para que se ejecute la obra, se mueve en el filo de la legalidad, porque niega aspectos tan importantes como el 10% del aprovechamiento urbanístico. Y muchos tenemos la mosca tras la oreja hace tiempo sobre si no estaremos asistiendo a un nuevo ejemplo de legislación a medida, como la que se promulgó para la ampliación de varias grandes superficies en Zaragoza. When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate, when you haven't any shoes on your feet. Y la cruda realidad es que posiblemente el centro comercial se haga y allí se instalará quien tenga la suficiente pasta, por supuesto, y contactos para hacerlo. Los dueños de Picolín serán un poco más ricos y los trabajadores y trabajadoras que recalen allí, en el Torre Village, cobrarán unos esplendorosos de 800 a 1.000 euros mensuales por trabajar, incluso festivos. Pero vamos a quién es el dueño de la burra, como decimos aquí. Porque ¿quiénes son esta familia Solans, que han sido de todo en Zaragoza, desde cargos electos en el ayuntamiento, empresarios de éxito, franquistas convencidos, entre otras cosas? Pues bueno, vamos a hablar un poco de esto del a mi plin, yo duermo en Picolín. La familia Solans es una de estas familias de la burguesía zaragozana que para hallar las raíces de su riqueza tendríamos que remontarnos al siglo XIX, nada menos, al primer Solans. Bueno, en realidad el primer Solans ya tenía bastante dinerito y montó una fábrica que se llamaba Alsovisa, una fábrica de somieres y camas. Vienen de dinero rancio, de dinero viejo, como se suele decir. Y Alfonso Solans Serrano nació en 1923 y fue el fundador de la saga de lo que se dio en llamar Picolín, porque montó un negocio de fabricación y venta de camas metálicas, complementando la fábrica de Alsovisa de su padre en la calle Santiago La Puente, en el barrio del Arrabal, calle que ahora lleva su nombre, nada menos. Esto daría origen a Picolín, un emporio de colchones líder en España y el segundo grupo europeo de productos de descanso. Durante los febriles años del desarrollismo franquista, sus creativos dieron el eslogan que habéis escuchado al principio: a mi plin, yo duermo en Picolín. Alfonso Solans fue concejal durante el franquismo en el Ayuntamiento de Zaragoza entre 1967 y 1976, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas, a las que no se presentó, declarándose franquista convencido. Estuvo al frente de la Delegación de Tráfico y Transportes y de la Policía Municipal. Bajo su mandato se procedió a semaforizar Zaragoza y se sustituyeron los tranvías por autobuses urbanos. Siempre de la mano del poder, Alfonso Solans le fueron concedidas la Gran Cruz del Mérito al Trabajo, fue investido Caballero de San Jorge y miembro de la Real Hermandad de Infanzones de Nuestra Señora de la Caridad de la Imperial Villa de Illescas. Toma, tela marinera. También fue el presidente del Real Zaragoza en 1992 en la Junta de Accionistas, que dio el visto bueno a la transformación del club en Sociedad Anónima Deportiva. Solans llegó a controlar el 84% del accionariado y presidió el club hasta su defunción en 1996. Tras su fallecimiento, tanto Picolín como el equipo de fútbol fueron heredados por su hijo Alfonso Solans Solans, que vendió las acciones del club al empresario soriano Agapito Iglesias en 2006. ¡Hunger! ¡Oh, hunger! See how love flies out the door. Y el dinero hace que el mundo gire, y el dinero sigue en las mismas manos. De hecho, pues bueno, ahora mismo, ¿quién es el que está ahí? Pues bueno, es el Alfonso Solans Jr., que ya tiene otra generación, la que va a ser la quinta generación de empresarios que, bueno, pues que pertenecen a la alta burguesía zaragozana y que hacen y deshacen. Y para ponérselo un poquito más fácil, les regalamos un pelotazo en toda regla multiplicando por 5 el valor de sus terrenos industriales. Sí, señor, así se hacen las cosas. Puss a mate, if you happen to be rich, won't you find you are left by your lover, won't you moan, won't you go and fight a lot? You can take it on the chin, call a cab, and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round. Y este excelente texto, resumen de, bueno, pues de lo que da de sí el poder zaragozano, viene de Zaragoza, Guía Turística de Símbolos del Poder, uno de los folletos que han elaborado para el proyecto ¿Quién manda en Zaragoza?, cuya primera visualización fue el kiosco Mapas del Poder en Zaragoza, un espacio efímero que se instaló en la Plaza San Felipe de Zaragozana, y bueno, pues donde colaboramos gente de esta emisora, gente de proyectos como Mara Info y de muchos más, y bueno, pues que pretenden dar a conocer, dar la cara de quiénes son los que de verdad manejan mediante el poder económico, el poder real y político de nuestra ciudad. Esto vale para Zaragoza, pero también hay que aclarar que podría valer perfectamente para casi todo Aragón, porque bueno, pues aquí salen en esta sección, intentaremos hacernos eco pues de toda esa gente que ya no sale tanto en los medios, pero que tienen un poder real. En este caso hemos hablado de Picolín y qué hay detrás del outlet Torre Village. Any shoes on your feet, your coat's thin as paper, and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when longer comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes the world go round, the world go round, the world. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Y comenzamos con la exaltación racista de la toma de Granada, que tuvo lugar en la misma ciudad, en la ciudad de Granada, lógicamente, con PSOE y Ciudadanos amparando esos actos y Podemos mirando para otro lado, absteniéndose. Otras organizaciones desde la izquierda más transformadora, como por ejemplo Nación Andaluza o colectivos vecinales y activistas sociales, proponen que se celebre a cambio de esta toma de Granada, recordando la conquista de los Reyes Católicos sobre el Reino Nazarí, pues que se celebre, por ejemplo, el asesinato de María Pineda y recordar su figura y su lucha por la libertad, por ejemplo, o la muerte de García Lorca, entre otras personas. Pues no, los del PSOE y compañía a la toma de Granada como si esto fuera el pleno franquismo, los moros y cristianos, y estas cosas que tienen que ver más con, o sea, que no tienen que ver desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista con la cultura, sino con el recuerdo de la prepotencia de una religión sobre otra, de un pueblo sobre otra y de unos seres humanos sobre otros, que es de lo que se trata siempre. You can get it if you really want. ¿Tú? Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? ¿Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad? ¿Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes? Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y comenzamos el bloque de represión con la denuncia de Derechos Civiles 15M de Zaragoza de que dos personas que estaban haciendo fila en un comedor social fueron multadas por el hecho de esperar entre dos coches en una cola en la que esperaban más de 200 personas para acceder al servicio de comidas de la parroquia del Carmen, porque desgraciadamente hay mucha gente que no tiene para comer y tiene que hacer fila en esas aceras que pues son algo estrechas. Además, el trato fue muy vejatorio por parte de la policía municipal, con golpes en los testículos y una demora del trámite de la denuncia, con el fin de que estas personas, que evidentemente no van a poder pagar la multa, pues al menos se quedaran sin comer ese día, cosa que consiguieron. Las multas son de 200 y de 18 euros. Estas personas no tienen ni para comer, con lo que imaginaos como para pagar multas. Y bueno, pues una manera de demostrar para qué sirve la policía municipal. Y además yo me pregunto, ¿es necesaria la presencia de policía municipal en un comedor social en el que jamás ha habido ningún problema? Y seguimos ahora con represión y hablando de libertad de expresión, que le pidan 2 años y medio de cárcel a una chica que se llama Cassandra, hacer chistes sobre Carrero Blanco, pues es un ataque contra la libertad de expresión, lógicamente. Como por ejemplo, Kissinger le regaló a Carrero Blanco un trozo de la luna y ETA le pagó el viaje, y Carrero Blanco también regresó al futuro con su coche, en fin, pues chistes de Carrero Blanco, que ¿quién no ha hecho chistes sobre Carrero Blanco? Vamos, es que yo creo que toda población del Estado español... Como el de Típico, el que fue el Carrero Blanco consiguió el ascenso más rápido de su carrera. Y eran Típico el que salían por la tele y todo. Sí, o sea que... Típico también 2 años y medio de cárcel. Bueno, por lo menos a uno no, porque el otro ya se ha muerto. ¿O se han muerto los dos? Se murieron los dos. Y lo cierto es que fueron dos humoristas que sí que pasaron, en el franquismo sí que pasaron por el calabozo en alguna ocasión. Desde Burgos nos recuerdan que han pasado 3 años desde la lucha gamonal, una lucha que desbordó el barrio llenando las calles de muchas ciudades del estado en solidaridad con las protestas contra la corrupción, la autoridad y los abusos. Una vez más, el barrio consiguió doblar el brazo al poder y conseguir una victoria. Eso sí, hay 18 personas pendientes de juicio, con acusaciones entre 18 y 30 meses de prisión y más de 50.000 euros de multa. Hay que recordar aquellos días en el que muchos y muchas marchábamos al unísono y que pese a las detenciones, los abusos y los medios de comunicación, la gente seguía saliendo a la calle. Unos días en los que no había violentos y no violentos, no había malos y buenos, sino que todos juntos... les dimos nuestro apoyo a la gente de Gamonal, desde Zaragoza y desde un montón de ciudades. Esperemos que el ejemplo cunda. Bueno, ya sabréis por todos los medios de comunicación que el Estado español está en el nivel de alerta 4 en lo que se refiere al terrorismo, sobre todo al terrorismo yihadista. Dentro del plan de prevención y actuación del ministerio, esta alerta 4 quiere decir que hay un riesgo alto de este tipo de atentados, pues tipo los que ha habido en Europa en los últimos meses, que tiene que ver con la concentración de grandes masas y la utilización de estas situaciones de un montón de gente para repartir el terror, que es lo que han hecho este tipo de grupos. Pues todo esto está sirviendo de excusa para comprar material policial. Como por ejemplo pistolas, fusiles de asalto, subfusiles MP5, todo esto para los grupos GEO, que son los de tal, los de, vamos, los especialistas en antiterrorismo, ¿no? Se supone. También chalecos antibalas, balas normales, y un montón más de material, cartuchos, etcétera, del que es que no os doy los nombres porque no tiene sentido. El caso es que son más de 7 millones de euros contando el neto y el IVA. A mí me extraña que si se va a luchar contra este tipo de acciones, pues se utilice este material antidisturbio, que a mí que me expliquen para qué sirve contra el tipo de acciones que se supone que tiene que luchar el Ministerio del Interior. Yo, en el caso del ministro, pues intentaría gastar ese dinero en rollos de inteligencia, ¿no? Que se supone que es la manera de luchar contra este tipo de situaciones. Pues no. Venga de pistolas, venga de pelotas de goma, pues ¿para qué? ¿Para reprimir a quién? Al terrorismo yihadista y una porra. Pues ya os imagináis a quién. Que la policía española es la más armada de Europa en un país en el que la tasa de delitos es más baja. Curiosa. Because of my pride. And the loneliness wouldn't leave me alone. Y para acabar con represión, Jorge Fernández Díaz ya no es ministro de Interior, pero se está llevando a cabo su práctica ampliamente defendida, las devoluciones en caliente, o al menos eso sospecha Amnistía Internacional, que denunció el lunes pasado un nuevo episodio de estas prácticas. Parece ser que estas devoluciones tienen que ver con el hecho de que 70 personas hayan sido devueltas en caliente tras el asalto masivo al vallado fronterizo de Ceuta, protagonizado por unos 1.100 inmigrantes subsaharianos en la madrugada del primer día del año. De hecho, Amnistía Internacional habla de una de las mayores expulsiones sumarias de los últimos meses. Tenemos el honor, el dudoso honor de situarnos en cuanto a expulsiones sumarias en el grupo en el que están países como Bulgaria, Hungría y Turquía. En fin, lo mejor de cada casa, aunque las devoluciones en caliente se están dando ya hasta en Alemania. Es decir, que es algo que se está practicando ya a todos los niveles en Europa. No obstante, los planes del gobierno de Rajoy no apuntan a que estas exigencias se salden, y eso sí, hay que volver a recordar la lucha de las organizaciones pro derechos humanos para derogar estas prácticas y también acabar con la valla que la valla entre Ceuta y Melilla, y también pues en leyes como la ley de inmigración o la ley Mordaza. La verdad es que hay una valla en Ceuta y otra en Melilla, pero no hay una entre Ceuta y Melilla. A lo mejor sí, pero será muy grande. Y también son muy grandes las Bardenas Reales. Y bueno, pues la primera de Cospedal es decir que, como la gente se ponga tonta, que las Bardenas expropiadas y directamente para el Ministerio de Defensa. Empezamos bien con la Cospe, vamos. Y es que no nos sorprende mucho, más bien viene a confirmar una tremenda sospecha. Y estas amenazas del Ministerio de Defensa tienen mucho que ver con las reivindicaciones para que la desaparición del anacrónico campo de entrenamiento militar de las Bardenas Reales pues se produzca por fin, ahora que las iniciativas ciudadanas comienzan a desbordar el círculo testimonial y que tienen... pues tienen mucha más participación, y la gente de los pueblos de alrededor, la gente la gente de la calle, los ciudadanos y ciudadanas, como dicen los políticos, pues parece ser que se están involucrando en esta lucha porque se han dado cuenta que tiene que ver con la defensa de su tierra, de su salud, de sus vidas y las vidas de las generaciones siguientes, de sus hijos y de sus nietos. Pues claro, cuando se está hablando de un referéndum entre las poblaciones para que desaparezca ya este campo en el que os recordamos hacen prácticas los ejércitos, o maniobras que llaman ellos, los ejércitos tanto del Estado español como de la OTAN y también de otros países invitados, así en general, pues se amenaza con la expropiación forzosa. No le pilla de nuevas a la gente que lleva años luchando contra estas prácticas en la zona y contra el antimilitarismo en general, pero lo que sí está claro es que la población está más convencida que nunca que esto debe de cesar. La gente se ha enterado por fin del peligro al que están expuestos por contaminación debido a los materiales que se han acumulado, el uso de uranio empobrecido, etcétera, etcétera, etcétera. Además, ninguna excusa de las que pone el ejército, ni la paz, ni el trabajo, ni nada de nada, justifica el hecho de que las Bardenas sean un campo de tiro, sean un territorio militar y todo lo contrario. Tal y como estamos viendo, como está el mundo, pues demuestran que los ejércitos sirven para poco a los ciudadanos y para mucho al poder. Y también no parece casual que justo se plantea ahora la expropiación del terreno militar de Bardenas, que deje de ser parque natural definitivamente, cuando precisamente por causas naturales fallecía uno de los mayores valedores del polígono de tiro, que era el presidente de la Junta de Bardenas, Julián Isla, y que bueno, pues este personaje, pues bueno, era uno de los más interesados, vaya usted a saber por qué, bueno, de Unión del Pueblo Navarro y Partido Conservador, como sabéis, y eso, y bueno, justo ha muerto, y ahora que la oposición cada vez es más masiva a tener un campo de tiro con uranio empobrecido, entre otras cosas, en las mismas narices de la gente, y aquí a un paso de Aragón, por cierto, que hace frontera, pues eso, ahora quieren todavía robar más terreno al pueblo y a la naturaleza para darlo a los militares. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bueno, pues aquí mi compañero que me boicotea, a ver si deja de estar tan empanado, os decía que seguimos con el antimilitarismo y con la inocentada que ha denunciado el KEMOC, el Día de los Inocentes, inocente, inocente, y es que el ejército tiene previsto aumentar el gasto, el Ministerio de Defensa, en un 30%. Pasando de los 6.900 millones de euros en 2016 a 8.900 millones. Y lo ha confirmado también la Cospedal, que desde que está de ministra no hay un día que no nos dé una noticia agradable, ¿eh? Aunque a gusto. Está todo el día en el candelabro, como decía aquella. Es que, desde luego, pues bueno, más dinerito para el ejército y menos para las necesidades sociales. Sí, señor. Y no sé si os habréis dado cuenta, en este programa hemos hablado del el aumento de gasto para la policía, el aumento de gasto para el ejército. Pues también tenemos que estar contentos porque cada vez vendemos más armas para que se mate la gente fuera de nuestras fronteras. Y es que, según un nuevo informe, las exportaciones del material de defensa y tecnologías de doble uso, son las que sirven para matar. Mi compañero, no me extraña que esté empanado porque... Vamos, por favor... El caso es que el primer semestre del 2016 ha aumentado la venta dos veces y medio más que el primer semestre del 2015 y es un claro exponente de la agresiva política de la venta de armas españolas al exterior. El material llamado de doble uso, que es tecnología, etcétera, etcétera, se está vendiendo a países tan idílicos como Omán, Egipto, Malasia, Arabia Saudí, Turquía, Emiratos Árabes, Libia, en fin. Y también a países de la OTAN, por supuesto. Pues bueno, parece ser que hay gente que ve que en la industria armamentística una manera de ganar dinero, de que haya más trabajo, etcétera, etcétera, y desde luego a nosotros y nosotras pues nos da muchísimo miedo el hecho de que cada vez vendamos más armas a sitios tan idílicos como los que hemos nombrado y que además estas armas sean made in Spain. Everyone have the answer. Everyone have the answer. You don't fool yourself. Everyone have the answer. Everyone knows what can bring this unity. People, don't let them use on us. Estoy empanado porque me he ido a Jamaica. No woman, no cry. Y creo yo no lloremos, nos pide Bob Marley. Pues es que el mundo está para llorar y mucho más que eso. Y ahora nos vamos a hablar de Yesa para variar. Y es que la plataforma Yesa no y ha denunciado el pasado mes de noviembre que según un informe de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, la ladera derecha de la presa sigue moviéndose. Han pasado 4 años desde que el 26 de noviembre del 2012 la Confederación activara el plan de emergencias, pasando de nivel inexistente a nivel cero, pime el nivel en la práctica, que continúa actualmente, muchos meses después, en un segundo nivel. 4 años en los que la indefensión de los afectados, aguas abajo, como las urbanizaciones de la ladera, ha sido y es continuada, provocada por la Confederación y el Magrama, en la actualidad Mapama, que se ha cambiado de nombre. Advierten que tanto el anterior como el actual gobierno de Navarra y como los gobiernos de Aragón son responsables, pues son quienes estaban en contacto directo con la Confederación Hidrográfica, incluso en los meses en los que a la población se le ocultó la grave situación en la que se encontraba la ladera derecha. Hubo ocultación, negligencia y se pudo provocar una situación pues que hubiese sido muy grave, y cuando digo muy grave es muy grave, estamos hablando de muchísimas zonas anegadas y pues con el peligro de vidas humanas. Esto viene a confirmar las teorías de los geólogos Antonio Casas, de la Universidad de Zaragoza, al que mandamos un saludo desde Radio Topo, ya que ha sido parte de esta casa durante muchos años, y Antonio Arechábala, de la Universidad de Navarra, así como otros especialistas consultados a nivel europeo. Todos ellos valoran estos desplazamientos de la ladera como una cuestión gravísima y que, bueno, que tiene además problemas de estabilidad, de permeabilidad, y podría afectar de forma negativa al entorno de la obra y a la seguridad de las poblaciones aguas abajo. Os recordamos además que son 200 millones de euros gastados en una obra inviable, que venía a satisfacer unas necesidades que eran llenar los bolsillos de unos cuantos, y que se seguirá gastando el dinero público hasta llegar a los más de 400 millones que figuran en el PGE del 2016, aparte de pues el sufrimiento y la represión que ha causado también entre la gente. Se nos acaba el tiempo porque son muchas noticias. Decir también que los activistas vascos detenidos en Grecia regresaron a casa orgullosos de haber intentado llevar a 8 refugiados hasta el País Vasco, y nos invitan a todos y a todas a desobedecer a este sistema y a estos gobiernos opresores y corruptos. La desobediencia civil, el arma del pueblo. Lo mismo va para la población de Palestina. Y bueno, pues os contaremos más noticias la semana que viene. Nos despedimos como siempre con un pletórico Salud y Anarquía, recordando a dos personas que ya no están entre nosotros, dos grandes luchadores, cada uno en su faceta, en la sindical y en la ecologista, José Luis García Rúa y Iñaki García Cot. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall